veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Ahí va la marchita, esta vez en ritmo chacarera, ¿eh? Así que vamos a tener todos los ritmos, ¿eh? Escuchábamos ese fragmento de Perón, Sinfonía de un Sentimiento, con, por supuesto, con la licencia artística de por ahí concatenar o armar episodios que no son estrictamente cronológicos, pero sí que hacen a la esencia de lo que se vivía aquel 17 de octubre. Al principio escuchan un texto de uno o dos minutos en inglés, que es un hallazgo de Fabio, que encuentra un noticiero, United News, un noticiero norteamericano, que relata el momento en que el embajador Braden viene a la Argentina y habla de que él cree que el pueblo argentino es democrático y amigo de los Estados Unidos, que era lo que de alguna manera aglutinaba a la oposición de entonces, que estaba alineada con los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Efectivamente, como siempre en la historia, argentina, se enfrentaron dos proyectos, ¿no? Uh-huh. El proyecto de la entrega, de la dependencia, del cipayismo, que expresaba la Unión Democrática. El jefe de campaña de ellos era el embajador norteamericano, pero desembosadamente, descaradamente. Bueno, exactamente. Por eso estaba claro que era Braden o Perón, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que eso nos tiene que llamar a nosotros a la reflexión permanente, ¿no es cierto? En el sentido de cuáles son los enemigos, el enemigo principal, quiénes son sus aliados. Y ahora el 25 de octubre también tenemos un desafío. Uh-huh. Un inmenso desafío, porque son los gorilas de siempre. El enemigo es el mismo de siempre. El mismo enemigo de los trabajadores. Sí, señor. Que tiene algunos que supuestamente dicen ser progresistas, pero que forman parte de la misma fuerza opositora a cualquier conquista popular. Efectivamente. En esto me parece que nosotros tenemos que tenerlo claro. Lo decimos en la dirección de que, una vez más, los que expresan ese antiperonismo, que no es antiperonismo a las estructuras, no, es el antiperonismo contra la clase trabajadora. Es el verdadero antiperonismo. Claro, contra eso que describe Escalabrino Ortiz tan emocionadamente, con tanta emoción y con tanto arte, que es ese sustrato del pueblo, ese variopinta composición de la clase trabajadora argentina, que tiene rastros de pueblos originarios, de europeos, del norte, europeos del sur, africanum, gente del Medio Oriente, eso, que estaban explotados a más no poder aquel 17 de octubre de 1945. Efectivamente, me parece que esos son, esa es la base social que transformó y va a seguir transformando en el futuro esa revolución inconclusa que nació el 17 de octubre de 1945. Uh-huh. Y una muy, muy importante tener claro que es inconcluso, que es una cosa abierta, que está en disputa, que es una discusión permanente, que la vamos a tener dentro del peronismo, porque como ya dijimos muchas veces en este programa, nosotros vamos a votar y queremos ganar en la primera vuelta, pero sabemos que de alguna manera, y no es que lo decimos nosotros, que si no lo comparten cientos de miles de compañeros, que no es lo mismo, digamos, una cosa que otra. No, efectivamente. Bueno, ya hay algunos que quieren pagarle a los buitres. Sí, señor. Que serían probablemente ministros. Exactamente. Entonces, desde la misma clase trabajadora, desde el mismo lugar de la militancia, empiezan la devolución, empiezan la respuesta de pararse firme en defensa de los intereses de la patria, que son los intereses de los trabajadores, de los más humildes. Entonces, de todas maneras, nosotros queremos ganar en primera vuelta. Hay compañeros que nosotros respetamos y conocemos su historia, como Jorge Tayana, como Vicky Montenegro, como la compañera de la CTA Estela Díaz. Que están en las listas, entre otros. Y en La Matanza está una compañera que nosotros vemos mucho, que es la Lidia Ariano, que es uh-huh. hija de desaparecidos, que también es de nuestra CTA. Digo, hay expresiones uh-huh. de aquellos compañeros que plantean una profundización de este proceso, ¿no es cierto? Ahora, siempre, no lo negamos, siempre tuvo contradicciones. El peronismo, el movimiento peronismo, siempre tuvo contradicciones, pero se resolvían en la conducción. La conducción, en este caso, de Cristina y de Néstor anteriormente, durante estos 12 años, de alguna manera resolvió las contradicciones y muchas veces lo dijimos acá, muchas veces Néstor y Cristina se colocaron hasta a la izquierda del consenso social o de la sociedad, reconquistando y teniendo nuevas conquistas que eran por ahí inesperadas para ciertos sectores de nuestro pueblo. En este caso, nuevamente, la pelota está en quién va a ser presidente, y ahí es donde están las mayores dudas de la mayoría de nosotros, ¿no? Efectivamente, pero yo te diría que nosotros en este momento tenemos que tener claro que tenemos que ganar. Eso es lo esencial. El objetivo principal. Eso es lo más importante. Y además porque, vos fíjate, que a veces la historia parece repetirse, ¿no? Uh-huh. Cuando... Como decía Marx. Sí. Como comedia. Sí. Si vos fijate que Vandor en el Congreso de Avellaneda, en Curtidores, planteó que para salvar a Perón había que estar en contra de Perón. La década del 60. Claro. Uh-huh. Y hoy aparecen unos émulos. Sí, señor. El Momo Venegas, Moyano. Hugo Moyano. Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo inaugurando una estatua del general Perón con un gorila recalcitrante, uh-huh. Como es Macri. Un exponente de la oligarquía. Un exponente de la oligarquía, de los grupos económicos. Y parece. Me hace acordar o recordar con dolor cuando Menem le dio la mano a Rojas. Es lo mismo. Son los mismos. O privatizó YPF un 17 de octubre. Exactamente. Uh-huh. Entonces, digo, eso hay que tenerlo claro. Esos son parte del enemigo. Sí, señor, y están ahí. Y tienen representación dentro de los trabajadores. Son quizás uno de los arietes que tiene el sector oligárquico que más daño nos hace, probablemente porque están en contacto con los trabajadores, ¿no? Sí, esas son las contradicciones que siempre el peronismo resolvió por arriba, y en algún momento quizás tengamos que plantearlo, resolverlo por abajo, ¿no? Yo creo que la única forma de resolver las contradicciones es por abajo. Uh-huh. Y eso está expresado en los programas históricos. Sí, señor. La Volta Grande, La Falda, CGT Los Argentinos, 26 puntos de la CGT de Ubaldini y la de la Carta Fundacional de la CTA como una orientación. Me parece que Son los planteos de los trabajadores para la patria. Para la patria. Yo creo que hoy, más que nunca, nosotros tenemos que tomarnos de esos programas, porque para ir por más, entonces hay que nacionalizar los puertos, refundar el IAPI. Una reforma tributaria. Una reforma tributaria, uh-huh. Avanzar con el problema de la tenencia de la tierra, la nacionalización de la banca. Eso es ir por más hoy en la Argentina. Y hacer realmente millones de viviendas, realmente, no con discurso de campaña, como porque hasta el mismo Macri promete 1 millón de viviendas y todos sabemos que nunca las va a hacer. Pero hay que hablar de realizaciones, ¿no? No, como decía el general Perón, mejor que prometer es realizar. Exactamente. Bueno.